siento yo. Te buscaré sobre todo. Vivo para exaltarte y brillaré tu luz. Eres Dios, eres rey. Siempre te cantaré.